Las Navidades cada vez están más cerca y empiezan las campañas en todos los ámbitos. Concretamente les vamos a hablar, como ya les habíamos anunciado, de la PYMEF, que ha lanzado en su cuarta edición y que habrá un suculento regalo. Para hablar de ello hemos invitado al presidente de Comercio de la PYMEF, José Javier Marín Noguera. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Día a Día. Hola, buenos días. Y bueno, háblenos un poquito de esta campaña, un año más que organiza la PYMEF, pero también han colaborado las instituciones, ¿no? Sí, bueno, este año como principal novedad, pues hemos llegado a un acuerdo con los principales ayuntamientos de la isla, pues bueno, prácticamente todos los ayuntamientos, es decir, Santa Eulalia, el Ayuntamiento de Ibiza, San José, San Juan y San Antonio, y también, bueno, como es normal, con la isla de Formentera. Uh-huh. Y bueno, hemos llegado a un convenio, a un acuerdo, diríamos, para que puedan participar, se pueda extender a todos los comercios de la isla a través de estos, bueno, del Departamento de Comercio de cualquiera de estos ayuntamientos, y con tal, diríamos, de extender, como decía, pues, bueno, esta campaña a todos los comercios. Como digo, pues esta es prácticamente la principal campaña que hacemos al año, o al menos es la campaña que hacemos con más ilusión, es la campaña que siempre, cuando llega Navidad, pues tanto consumidores como comerciantes pues esperan de una manera importante poder conseguir estos boletos, unos para poder premiar a la fidelidad de los clientes y otros para ver si realmente pues bueno, pues tienen la suerte de que les toque el premio. Y como decía, pues es la campaña que realmente, si no existiera, tendríamos que volver a inventar, porque realmente tiene un éxito cada año más importante, y bueno, y si no la hiciéramos seguramente que no la vendrían a pedir, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el objetivo principal de esta campaña? Bueno, el objetivo principal, como decía, es un poco, pues de alguna manera, pues que el comercio realmente pues se sienta notable durante estos días, que realmente pueda premiar a sus clientes, diríamos, tanto estos clientes fieles que son de día a día, como estos que realmente pues van por primera vez a un comercio, el que vea pues el consumidor realmente que en Ibiza también el comercio también contamos, también hacemos cosas, también realmente tenemos buenas campañas y en definitiva realmente pues tenemos una buena oferta y creo que buenos precios también. Nos vamos adaptando cada día de una manera también muy rápida a los nuevos tiempos y bueno, y este es uno de los detalles realmente cuando llega Navidad realmente que como decía, tanto el comerciante como el consumidor, yo creo que cada año está mucho más alerta de empezar a promover el tema de los boletos cuanto antes para que la gente lo pueda empezar ya a tocar y a crearse esa ilusión que realmente es lo que nosotros pretendemos, ¿no? En efecto, hablamos de boletos, pero ¿en qué consiste este premio? El premio consiste como cada año lo que hacemos es cualquier compra que haga cualquier cliente, cualquier consumidor en cualquiera de los centros donde esté pues afiliado a la campaña, pues a libre albedrío el comerciante le va a premiar seguramente con uno de estos boletos que el consumidor va a rellenar con su nombre y número de teléfono y una vez hayan pasado prácticamente tanto las Navidades como las fiestas como los Reyes, pues hacemos un sorteo entre todos los cupones, entre todos los boletos de todas las tiendas que realmente han participado en la campaña, hacemos un sorteo el día 10 y sacamos el boleto ganador. Llevamos a esta persona y efectivamente casi es un premio que va directo porque al tener normalmente nombre y número de teléfono, a no ser que hubiese un fallo en el número de la en escribir el teléfono en el reverso del boleto, pero prácticamente hasta ahora no ha ocurrido. Entonces conseguimos contactar con esta persona y le comunicamos que tiene 6.000 euros para gastarse en todas las tiendas y en todos los comercios que realmente han participado en la campaña, y todo esto tiene que ser en un solo día, ¿no? Entonces le damos un margen de unos días, le ponemos una lista de los establecimientos que él pueda hacerse un poco la idea de cómo va a gastar este dinero, con tal, diríamos, de que de alguna manera no se gaste los 6.000 euros de una manera pues a veces forzada y sin ton ni son, pues le damos unos días para que se lo piense, quedamos un día y este día pues un día especial para él donde se puede ir de comercio en comercio gastándose una parte de este premio en cada comercio, ¿no? En efecto, ahora luego hablaremos de cómo y de qué manera se podrá gastar esos 6.000 euros y cómo repartirlos, porque claro, gastarse 6.000 euros es muy fácil, pero ¿de qué manera se los podrá distribuir, se los podrá gastar? Sí, normalmente en las bases de concurso lo que intentamos es que el cliente o esta persona, el afortunado, pues de alguna manera hay unos 600 euros que de alguna manera están... forzosamente obligados a gastárselo en el sitio donde ha dado el premio, es decir, sí. Suponiendo que el comerciante que le ha suministrado la papeleta, pues en este sitio se va a gastar 600 euros y luego se podrá gastar como importe máximo en cualquiera de las tiendas, en cualquiera de los comercios, 600 euros como importe máximo. Es decir, intentamos que de alguna manera pueda ser el premio lo más repartido posible en diferentes comercios de Ibiza. No puede gastarse, lógicamente, pues más de 600 euros en ningún comercio. Este 600 euros como tope, entonces al menos estamos hablando de que un mínimo de 10 comercios, a veces 15, a veces 20, depende un poco de cómo distribuya realmente este cliente o esta persona que está afortunada, pues como decida gastárselo, pero al fin y al cabo es un mínimo de 10 comercios. Ya. ¿Son 10 los comercios que participan? No. Estamos hablando de que... ¿10 comercios ha de hacer sus compras? No, el cliente puede gastarse el dinero, como decía, los 6.000 euros se puede gastar a libre albedrío en cualquiera de los comercios de toda la isla. En cualquiera de los comercios se puede gastar una parte, diríamos, de este premio, lo que sí que como máximo en cada comercio puede gastarse 600 euros. Participan un total de, bueno, este año seguramente hay muchos más, pero hay prácticamente 400 puertas que tienen tickets y boletos de esta campaña, y esperamos que este año, por el acuerdo que hemos llegado con el ayuntamiento, se extienda seguramente con algún comercio más. Muchos más, digo yo, porque al haberse incorporado los pueblos, digamos, de toda la isla e incluso Formentera, pues habrá muchos más, ¿no? Habrá muchos más. Entendemos que sí, lógicamente acaparamos nosotros la mayoría de los comercios como socios y representantes del sector, pero es verdad que hay muchos pequeños comercios que no están afiliados y que este año vamos a dar la oportunidad en esta campaña para poderse adherir a este, bueno, realmente para nosotros es el principal sorteo del año, ¿no? En efecto. Bueno, usted creo que ha recordado que el próximo día 10 será el sorteo, ¿no? Sí, el día 10, diríamos, de enero, será un poco como el último premio de las fiestas, después del sorteo del niño, pues vendremos el sorteo de PYME, el sorteo de los 6.000 euros, que bueno, que como decía, pues el sorteo prácticamente que más ilusión nos hace y el premio que nos hace tanta ilusión dar también, ¿no? ¿Sabemos ya dónde se va a celebrar este sorteo? Sí, no, como siempre se celebrará en la sede de PYME, en la Avenida España, diríamos en presencia seguramente de representantes, en este caso también tanto del Consejo como representantes de los ayuntamientos, como de la Junta de Comercio de PYME y seguramente el presidente también de PYME. Perfecto. El año pasado, ¿quién vendió el boleto? Intersport, ¿verdad? Intersport Holiday, sí. Efectivamente. Bueno, pues esperemos que este año tenga muchísimo éxito esta campaña que es un aliciente, como decía usted, tanto para los compradores como para los vendedores. Esta es una fecha ideal porque quien más que menos ha de comprar sus regalitos, necesidades hay muchas, y que después piense en la ilusión de que puede tocarle estos 6.000 euros, pues realmente es una ilusión añadida. Pues muchísimas gracias. Eso esperamos. Eso esperamos, realmente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos unas felices fiestas y esperamos al día 10 para saber y para conocer el nombre de este ganador o ganadora de esos 6.000 euros, que es un obsequio más para estas fiestas. Vale, muchas gracias a vosotros y felices fiestas a todos. Gracias, muchas gracias. Buenos días.